Remate Express, vamos a contarte toda la información deportiva de la ciudad, sobre todo del Elche Club de Fútbol, que había tenido jornada de descanso, porque luego daremos paso al fútbol en directo, como hacemos aquí en Radio Express Marca, hay Copa del Rey, y después del remate podremos escuchar todas las novedades de esta competición. Pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros que se encuentran ya con nosotros en los estudios de Radio Express Marca. Juan Marlo, muy buenas tardes. A ver, buenas tardes. Arcelio García, buenas tardes. Hola, hola. Jesús Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a repasar con Arcelio el área polideportiva, con Jesús el fútbol sala. Además de todo, sus comentarios, porque ya sabes que a través de Twitter, a través de Facebook y de nuestro portal multimedia, entonces podéis mandar sus comentarios que leeremos aquí en el remate. Voy a pasar ya a resumir la actualidad del conjunto franquiverde, el Elche Club de Fútbol, que hoy ha tenido jornada de descanso, mañana volverá al trabajo, lo hará hasta el próximo viernes, ya que el sábado tiene partido, el sábado por la mañana se disputarán los hombres que se queden fuera de la convocatoria. El lunes tuvo lugar la última doble sesión, después de una semana de pretemporada aquí en la ciudad de Elche, está preparado el conjunto de Cerro Dorado para enfrentarse al Guadalajara, un equipo recién ascendido, que por primera vez se enfrentará al conjunto y esperemos que le vaya bien a Elche y mantenga la racha en un equipo que tiene muy buenos números en su casa. Y es que el Guadalajara, recordar que tuvo dos partidos en su estadio de los Valles. Pero como hoy es día de descanso, pues hablamos de otros asuntos, ya que tenemos actividad deportiva, y es los nombres que surgen para reforzar ese centro de la defensa, con Héctor Cerrés, que sigue lesionado, y que el Elche solo cuenta, además de Héctor Cerrés, con los centrales, que, como niño, ya que Héctor Cerrés tiene a dos nombres de respuesta, como es llamar. Ya hablamos ayer de un equipo al estar sin el Getafe, Guillermo Valladolid y Ben Gazzofe, los dos jugadores, el primero italiano y el segundo español, que está jugando en la Liga Suiza, pero han tenido nuevos nombres, como el de Jones Jaime Sola, de 23 años, que juega en el Osasuna, que la ha pasado el equipo Ramiro Jiménez de Huesca, y que apuntaba muy, muy bien, pero este año, el año pasado, mejor dicho, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, a 8 del 2011, y sería hecho que no pueda disfrutar de un solo mes. Está poco a poco recuperándose, pero creo que sería lo precipitado a este fútbol. De todas maneras, estamos hablando de hombres que han sido ofrecidos a la posición deportiva y es que a final de esta semana no se van a reunir tanto el entrenador, pero también el presidente del Elche y el director deportivo Francisco Martínez. Otro de los nombres que hemos conocido hoy es el de Carlos Hernández Alarcón, futbolista de 21 años, que milita en el Real Jaén, este defensa central, también es otro de los nombres que ha sido ofrecido al conjunto visitano para reforzar la zaga en este mercado internacional. Con lo que ya tenemos unos cuantos, además de Juan Calogro, el futbolista del Betis, una promesa del fútbol sevillano, ha apuntado muy muy bien para el equipo México, pero que tampoco ha tenido la oportunidad este año de disfrutar de mucho, está buscando una salida. Lo cierto es que el perfil del jugador que están buscando es un futbolista que sobre todo pueda pagar. Sí, de acuerdo, siempre dentro de las características que tiene el club, que son desde un hombre con gol, perdón, un hombre con hambre, porque es lo que se trae, con hambre y que tenga ganas de hacer cosas en el fútbol. Por lo tanto, preferiría un hombre joven, un futbolista que tenga su carrera por delante y que haya despuntado. Por eso, tenemos algunos de estos nombres como Carlos Fernández, de 21 años, con Canorro, de Michelle, son hombres que aún tienen mucho que hacer en el fútbol, que es un ejercicio que se lo da, ¿no? Futbolistas, pero cual sea ningún tipo de problema, en un equipo que está muy, muy bien. Entre otras cosas, destacar también que el Elche jugará un partido amistoso el próximo miércoles, mañana, ¿no? El miércoles 11, frente a Borussia Dortmund, al actual segundo clasificado de la Bundesliga alemana, por el que vaya de Múnich, a solo 3 puntos, y esto va a venir el próximo jueves a hacer una mini pretemporada en invierno a la Manga. Cabe destacar que el partido parece que sí que se va a disputar, pero aún falta por confirmar tanto la hora como el escenario. La hora podría estar en torno a las 4 y media 5 de la tarde y el escenario podría ser el Martínez Galero o la Manga. Quiero destacar que si quieres hacer el partido en casa, en casa, en casa, en casa, quizás podría ser disputado, pero igual el Galero y el Pérez se encuentran en casa. Por lo tanto, hasta que no se sepa la hora y el campo, no lo va a confirmar el partido en casa, pero puedo visitar que sí que haga partido a los próximos miércoles 11 de la tarde. vamos a ir ya con voces de protagonistas. Vamos a escuchar a Quevedo, uno de los hombres que también se está recuperando, al igual que el Pérez, y que baño sobre este principio de año, para intentar incorporarse lo antes posible a las órdenes de José Bordalás y ser uno de los refuerzos importantes en el mercado nacional. Yo creo que si Quevedo no estuviera en el piso, no era para venir a la consulta con Flores, y yo sería un muy buen refuerzo para el conjunto. Escuchamos las sensaciones que tiene Quevedo en este inicio de año, cuando ya poco a poco ha ido entrando en el equipo y cuando ya empezó a vivir el equipo de su primer partido con el equipo. Thank you. discoteca por 50 euros. Haz tus reservas de 966-7300-68. Restaurante Pino Pichón con la garantía de cubrir eventos con servicio de guardería. Recuerda, reservas de 966-7300-68. Pino tu nueva tienda Movistar, Compañía de Comunicaciones. En Elche, Reina Victoria, esquina Doctor Caro. Y contrata tu ADSL por 19,90 euros. El ADSL más fuerte y mejor valorado por los bancos expertos. Nueva tienda Movistar, Compañía de Comunicaciones. En Reina Victoria, esquina Doctor Caro, Elche. En el remate, en este martes 3 de enero, antes de que comience la Iberia, la Copa del Rey. Y hablamos de posibles fichajes, hablábamos de centrales, y es que el Elche tiene uno que está teniendo pues, bastante mala suerte con esto de las lesiones, con el doble 3, y esperemos que también sea un refuerzo para la segunda vuelta, igual que el Heredero, que era uno de los hombres que escuchábamos. Nos tenemos a uno de los hombres que está trabajando para que todos esos problemas de Héctor Rodríguez desaparezcan. Hablamos con César del Río, de Valencia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues con ganas de saber sobre todo lo que le pasa a Héctor Verdés y cuál va a ser la función que vais a hacer usar para que no se tenga problemas múltiples. Bueno, pues Héctor, yo me partió de un problema que fue el tema de la lesión que tuvo con la mandíbula. Entonces no podía hacer la pretemporada de una forma adecuada. Y bueno, pues parece que está pagando un poquito todo eso, ¿no? Y básicamente, pues, digamos que nuestra parte es intentar optimizar un sistema muscular. Para que lo entienda un poquito la gente, digamos que es poner, hacer una puesta a punto a nuestros músculos para que el sistema funcione de la mejor forma posible. Digamos que la tensión que él tiene, viene un poco derivada a una falta de comunicación, digamos, del músculo, trabajan de forma adecuada y están haciendo que otros trabajen mucho más. Entonces, el centro de tensión no es un problema, ¿sí? Sino ahora es una respuesta que está dando su sistema para defenderse. Y claro, esto a medio plazo pues es un problema, porque los músculos están diseñados para hacer su función, no para trabajar más de lo que deberían. Y estas técnicas de activación muscular, César, ¿cuánto tiempo tienen que... ¿Cuánto tiempo va a estar Héctor Verdés realizándolas para recuperarse? Bueno, nosotros, digamos que ahora específicamente estamos tratando un poquito más, porque venía bastante desajustado. De hecho, bueno, pues, a las operaciones simples, como si una sentadilla en una pierna, tiene mucha rigidez, ¿no? Es que te tensa la rodilla o te tensa el tendón de Aquiles. Y la verdad que la mejoría está siendo bastante buena. Ahora, para competir, yo calculo que en unas 8 o 10 días, quizás para esta jornada que viene ahora no, pero creo que para la siguiente puede estar ya perfectamente. Y obviamente, esto no es la panacea, ni es familia, ni nada, es un trabajo. Y cada semanita pues, tendrá que pasar por el taller. Esto es lo que intentamos con todo el mundo y con los deportistas, con más razón, ¿no? Porque al final viven de mecánica. Antes de despedirte, decir que creo que viajas también a Málaga para visitar a un extranjero, ¿no? Sí, el viernes vamos a pasar los Reyes a Málaga, vamos a quedar con Willy y bueno, estamos ahí a ver si la gente de Málaga empieza a conocer también un poquito nuestro trabajo. Queremos hablar con los dichos del fútbol, que podemos complementar. Queremos ayudar al rendimiento del deportista, que al final es el objetivo de todos. Y bueno, si tenemos ocasión, nos gustaría comentarte que te ha traído la experiencia. Perfecto, pues seguiremos en contacto. César del Río, muchísimas gracias por informarnos de todo esto que pasa con el Héctor Verdés. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues parece que queda un poquito más claro lo que le pasa a Héctor Verdés y sobre todo que poco a poco va recuperándose. Esperemos que ya para este partido no, pero para el próximo esté al 100% para competir, que será para el partido frente al Alcoyano en casa. El año pasado Héctor Verdés tuvo un gran papel y esperemos que esté recuperado para seguir aportando a este conjunto. vamos a ir con otras cosas. Vamos con las noticias de televisión que trae nuestro compañero Juan Marrullo. Vamos a conocer el resto de actualidad de los equipos de la división de plata. Bueno, pues el Recre busca equipo a 9 jugadores. El club onubense busca desprenderse de una decena de futbolistas por dos motivos. El primero, por una petición del entrenador para trabajar mejor, y la segunda, por cuestiones económicas para poder realizar algún posible fichaje. Algunos de los futbolistas que posiblemente a lo mejor salgan de la plantilla sería Manu Mijo, Héctor Font, Quique Tortosa y el brasileño William Suárez. Vamos ahora a conocer las noticias del Guadalajara, ya que como hoy es un remate express, ahí vamos a ir directamente, porque Carlos Trazas, que es el entrenador del Deportivo del próximo de Guadalajara, ha hecho hincapié en la importancia del encuentro ante el líder este próximo sábado. El entrenador asegura que el Elche es un equipo que está en un momento muy bueno de juego y de resultados. Va a ser un partido muy difícil, pero están fuertes en casa. Nos sentimos con confianza y vamos a ver si podemos sacar el choque adelante. Por otro lado, también Trazas podrá contar con Ulla, ya que se ha gracias, Juanma. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar también de deporte, pero vamos a hablar de fútbol sala. Hablamos de fútbol sala, como siempre, con nuestro compañero Jesús Martínez. Jesús, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Hablamos de fútbol sala, un fútbol sala que tuvo la próxima pequeña estas últimas semanas, pero no podemos dar noticias. Lo que no es que usar la situación de Juan Sala. No podemos saber que atraviesa por una nueva situación económica. La posibilidad de empresa de operaciones dice que lo más importante es vender jugadores y que no saben si podrán acabar la temporada. Y esta situación viene por los pasados que llevan sin cobrar la subvención de la Fundación del Esporte Digital. Una subvención que no debería venir a Fresana ni a los equipos que necesitamos. Haga sin bono, sí. Y la posibilidad de Rosa de Fael, que es el coordinador de nuestro curso de Fatías, para que todos los jugadores de Fresana puedan participar y para ir a la Fresana. Por lo que no lo vemos, está volcado la pregunta de la aquí en la casa para dar el dinero. Para que todo el mundo que quiera pueda realizar la donación si era conveniente. De pronto lo pueden encontrar en la página web de Cenesana, de su valor, cenesana.es. Yo supongo que también lo pueden encontrar si lo desean, en parte. Así es. Y lo segundo objetivo es que las jugadoras de Cenesana, que son jugadoras, y van a ver los comercios de la calidad, para ofrecer el nuevo paratero, el premio de la donación, el premio de fútbol, que será entregado a un nuevo paratero, que podrán pagar el sistema cliente, pero que hay que llegar a Cenesana. Como todo el valor de Cenesana, así es. Y bueno, para recordar a este tema, para saber que tiene un nuevo Cenesana con el proceso de detenido, para hacer ese pecado, que es tener un poco de más tiempo para ese pecado, y ya por la parte, y luego vamos a hacer aquí para terminar el día de semana, si lo digamos. Pues estaremos atentos ahora para terminar la próxima semana a todos esos partidos y también a todos los resultados. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues otra vez con un remate bastante rápido. Vamos también con la sección de nuestra compañera Araceli García. Bueno, pues hoy comenzamos hablando del tenis femenino, y es que tras el periodo vacacional navideño, la tenista mexicana Silvia Soler inicia una nueva temporada en lugar de estudiantes en Sydney en el abierto de Australia 2012. Decir que para la tenista mexicana el 2012 fue su mejor año con partidos deportivos, ya que terminó entre las 100 mejores jugadoras del mundo. Consiguió su primer trofeo en Sofía, en Bulgaria, y llegó a la segunda ronda en Roland Garros, la tercera en el mundo. Además, recordamos que la final de Inglaterra disputó la final del campeonato de España de Juntos, frente a Carla Soler, que quedó en el campeona. Decir también que además Soler se propone nuevos retos para este año, y estar en los Juegos Olímpicos de Londres. Para conseguirlo, tendrá que colocarse entre las 60 mejores raquetas femeninas del mundo en este momento, en el 81, y entre las 4 mejores de España en este momento, para conquistar. También hablamos de la carrera de San Juan de Entre, la cuarta en Elche, el cuarto año consecutivo que se celebra la famosa carrera de San Silvestre. Como incorporación este año, la prueba ha tenido un carácter más competitivo, aún así no se ha dejado de lado la partida lúdica de esta prueba, ya que desde el 3.000 participantes, una gran mayoría lucían originales disfraces. Los participantes fueron respaldados por los espectadores de la Alonso. Decir que la categoría masculina y respuesta fue para la de Telicitano, que es el segundo, en segundo lugar, y en segundo y en tercer lugar, Aterramán, Aitén Tortuil. En la categoría femenina ganó la atleta valenciana María José Casinos, en segundo lugar, la licitana María Fabregat, y en tercer lugar, Carla San Miguel. Decir, no sé si hay tiempo para quien ganó los disfraces. Sí, son nombres, pero mira, es curioso, en la categoría infantil, con el extraterrestre, en la categoría adulto, un comeo por dos, y por último, en la categoría adulto, con el concepto que era No, pues la verdad que no puedo participar en la fase nuestra, hay muchos partidos en la zona, pero sí que lo puedo ver. Estoy allí animando a los jugadores y es un espectáculo de los chasas. ¿No te voy a disfrazar hoy? No, todos los años me he disfrazado. ¿De qué? Hombre, eso es todo para verlo, de todo. Me he disfrazado de Nico y me he disfrazado... ya ni me acuerdo de Nico, también he disfrazado. Bueno, vamos con los otros comentarios para ir cerrando el remate de hoy. Vamos a la clínica. Gatito Matías dice, el mejor central lo tiene Leche jugando los juveniles. Es Oscar. Es mejor que Cheika. Tiene más calidad que Pellegrini. Tiene mejor desplazamiento que Bernés. También tiene mejor golpeo de balón que Albacar. El problema es que Bordalás, que es un gran entrenador, pero es pésimo para la cantera. Dice, decía Oscar. Oscar, no está Oscar, si no lo sabes. ¿Sí? Yo creía que era familiar. Oh.